estuvimos en el equipo 2, bueno, en la sala 2, según recuerdo. Y pues bueno, planteamos muchas cosas, basándonos también en todo lo que proponía la lectura. Y al final pues propusimos una cooperativa que tenía la intención de retomar diferentes problemáticas socioambientales y pues basadas primero en el reconocimiento de la pérdida de la especie de diferentes abejas, también en la pérdida de identidades pues locales y también en la pérdida de conocimientos tradicionales respecto al uso y consumo de plantas tradicionales, tanto para medicina como para de autosuficiencia. Entonces, en esas tres problemáticas partimos nuestra cooperativa en identificarla en la zona de El Ajusco, en la zona alta del Ajusco, y pues los elementos con los que trabajaríamos serían justo en la creación de un huerto comunitario en el cual pues se producirían y además se realizarían diferentes talleres para la promoción del uso y el consumo de estas plantas que nosotros mismos produciríamos y tendríamos la capacidad de consumir y vender. Y también tendríamos nuestra zona la apicultura, perdón. Nuestra zona de apicultura con la que trabajaríamos con abejas tipo meliponas, y es muy importante recalcar que es la zona del Ajusco porque también es la que permite la parte de la polinización, ¿no? Que es muy importante en los apiarios. Y finalmente, pues bueno, con esas estrategias trabajaríamos la cooperativa tendría una perspectiva de biocultural, ¿no? De trabajo biocultural.